Cine Fricción. Gianpablo De Sinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. Me saqué la mordaza, compadre. Me atacó un grupo de gente que no sé quién chucha era. Pero no querían que hablara. Querían evitar que dijera ciertas palabras. Como cuántas, muchas cantidades de personas, organismos y empresas dedicadas a eso. A que uno no pueda decir, uno no pueda ver, escuchar. ¿A qué suena eso? A censura. Pues hoy día, amiguitos y amiguitas, sin aflicción en su tercer capítulo, vamos a dedicar unas palabras a la querida, no, a la maldita censura. La censura en el cine. Porque la censura obviamente abarca a muchas cosas y muchas artes. Pero este será el caso del cine. Maldita censura. Y para eso vamos a partir. Muchos años atrás. ¿Dónde? Gringolandia, donde más. Sí, ellos inventan todo. Incluso la censura. No, pero hay que decir que antes, incluso en 1913, en Gran Bretaña, compadre, ¿saben? Hay mucha gente que no tiene idea, pero Inglaterra, dicen Europa y eso, son de los más cartuchos que hay. Los ingleses son uno de los censores más grandes que hay y vamos a hablar de ciertas películas que nunca pudieron ver la luz y recién la están editando en sus versiones completas. Así que, ojo, para los que les gustan las fechas, en 1913, exactamente en Gran Bretaña, apareció el British Board of Film Censor. O sea, la maldita censura. Iban a pasar unos pocos años para que los gringos también adoptaran lo mismo, ¿sí? 1922, William Hayes. Maldito William Hayes. El presidente de la Motion Picture Producers Distribution of America. Gran título para un hijo de la grandísima. Porque este caballero, exactamente en los años 30, logra que, en el fondo, quería regular el cine. Ojo, les voy a contar un poco de historia. ¿Ustedes se imaginan que en el año 31, 32, se hicieron películas como Cocaine Fiends? Así como los malvados de la cocaína. Películas como Marihuana, ¿sí? A principios de los años 30, del siglo pasado, se hacían películas que tenían que ver con la marihuana. Películas que tenían que ver con el sexo. Obviamente no eran tan explícitas. No íbamos a ver ahí a los tipos, no sé, teniendo sexo muy explícito. Pero sí estaban. Porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Yo, dentro de mi búsqueda de, por ejemplo, material extraño o antiguo, he encontrado pornos de principios del siglo pasado. O sea, estamos hablando de 1905. Por lo tanto, siempre existió las ganas de ver sexo. Pero como te digo, les digo, en los años 30 recién se esbozaba en el cine esto. Pero aquí iba a llegar el desgraciado de William Hayes y los norteamericanos le iban a comprar su idea. Y en 1936 comienza el código Hayes. Código maldito que en el fondo iba a regular por completo el cine que se hacía en Hollywood. Por ejemplo, ¿quieren conocer, quieren que les diga alguna de las cosas que tenían que ver con eso? Es más, voy a ir al código mismo. Por ejemplo, decía, no se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal y el pecado. Claramente este hombre estaba ligado a la iglesia y quería poner su mano y su miedo a en el cine. Y lo logró lamentablemente por muchos años. Por ejemplo, si ustedes hacen una película de crímenes, un policial, la técnica del asesinato deberá ser presentada de manera de no suscitar la imitación. Una de las cosas, por ejemplo, no se mostrarán los detalles de los asesinos brutales. O sea, en el fondo estamos hablando que no podía haber sangre, no podía haber crímenes brutales, no podía haber violencia. Tenía que ver con la vulgaridad. No podían haber temas groseros, repugnantes y desagradables, según él. El alcohol jamás se podía mostrar. Ningún huevón se podía tomar un copete en cámara. ¡Olvídense! Y lo que era la religión y la blasfemia, ningún garabato, por supuesto. En el sexo ni hablar. ¿Mujeres desnudas? ¡Jamás! ¡Hombres tampoco! Ningún tipo de adulterio. porque todos eran monógamos y eran fieles, según este código maldito. O sea, en el fondo, el cine norteamericano se volvió una hipocresía increíble. ¿Pero qué pasó? Los directores, si bien se tenían que acoger este maldito código, no eran tontos, y ellos de alguna forma empezaron a ir en contra de este código, y ellos tenían sus propios códigos. Por ejemplo, cosas que la gente empezó a entender con los años. Una pareja, se tenía que dar un beso así como de 2 segundos y chao. ¿Qué hacían? Hacían un fade out, se iban a negro. ¿Y eso qué significaba? Su polvete. Y después los veían fumándose un cigarrito, pero así como estaba en la mano, porque no podían fumarlo explícitamente. Habían ciertas cosas que en el fondo demostraban que hubo sexo, pero no lo podían mostrar en forma explícita. Eso fue un maldito código que, lamentablemente, para aquellos que vivieron en esa época, tuvieron que bancarse hasta los años 60, porque en el año 67 exactamente ese código fue abolido por fin. Pero no fue tan bueno, porque los Estados Unidos, ustedes saben cómo es, y ellos dijeron, ok, el código Haynes se va, pero va a aparecer otra entidad que se llamó la MPAA, que era en el fondo así como una suerte de consejo de calificación cinematográfica de acá, pero cabrona. O sea, a ver, estamos hablando de una época donde existía a fines de los 60 no, pero ya a principios de los 70, el triple X, el porno explícito, iba a debutar en las salas grandes, iba a dejarle escoba, películas como Garganta Profunda, Detrás de la Puerta Verde y algunos clásicos así, se iban a poder ver en la sala. Era la apertura total, estamos hablando post-gusto, que ahí era como, weón, así tirar y abrazarse, weón, poto pelado para allá, para acá, full sexo, weón, una época anterior al SIDA, donde estaba quedando la cagada. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer la MPAA? Regular esto. Si bien tú podías ver una película triple X, obviamente eso estaba como muy sesgado. En la calle 42 fue como el gran apogeo de esto. Pero ¿qué pasó? Como las grandes distribuidoras, si tú querías, no sé, una película que tuviera mucho sexo pero no era porno, te dan una X. Y con esa X te limitaban mucho a lo que era la cantidad de salas de exhibición. Por lo tanto, todos aspiraban a tener que una R. La R significaba mayores de 17 años. Parecido a lo que tenemos acá ahora, mayores de 18. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer los directores en el fondo? Cortar las películas. Lamentablemente que al final se convirtió en una forma de autocensura para lograr esta R y no tener una X, porque con la X pocas salas, poca plata y al final el negocio no rendía tanto. Bueno, con el tiempo la X se iba a convertir, eso fue una gran lucha, tomó muchos años, porque en el fondo esa X todavía la acercaba al triple X, que era el porno, y había muchas películas, sí, por darte un ejemplo, Taxi Driver, que hubiera tenido una X. La gente podía pensar que tenía que ver con porno y no era así. Y pelearon durante muchos años para lograr otra calificación que no tuviera la X de por medio. Esto fue la NC-17. O sea, ningún menor de 17 era aceptado sin compañía de un adulto. Porque con la R, si bien era mayor de 17, si tú tenías menos de 17, podías entrar con tu viejo, con un pariente que tuviera más edad de los 17 años. Un poco complicado, pero se entiende. Esto es la historia un poco de la maldita censura que comenzó en Estados Unidos. Películas censuradas, muchas. En todo el mundo. Hay películas que, a ver, debo decir esto, porque para que no se confunda también, todo el mundo siempre decía, y vamos a tocar el tema de Chile, que eso fue bastante complicado durante muchos años, lamentablemente, incluso en democracia, pero ya no vamos a ir a eso. Debo decir, no avalando la censura, pero sí defendiendo cosas. Muchas veces la gente siempre decía, Chile llegaba en las películas siempre cortadas. No, debo decir que no. Muchas veces teníamos acá la suerte, y lo digo así como porque me tocó vivirlo, y les voy a contar qué película exactamente. Por ejemplo, me acuerdo cuando era re cabrón chico, siempre me gustó el terror, y el cine que iba como era típico, como que mis viejos intentaban llevarme a ver películas de Walt Disney y yo les decía, puta, Bambi no me gusta, man. Dumbo me aburre, y yo trataba de ir después por mi propia cuenta a ver otras películas. Y hubo una película que se llamaba Una Mujer Poseída, le pusieron acá, realmente se llamaba Possession, de Andrés Ulaski. Una joya del año 81, donde Sam Neill y Isabella Gianni ganaron Cannes, me acuerdo que la mejor película y mejor actriz. Esa película la vi así en un cine de barrio donde me dejaron entrar con un grupo de amigos que era muy divertido, que habían viejas vendiendo empanadas adentro. Y logré verla, quedé absolutamente loco. Una Gianni poseída por un demonio diseñado por Carlos Rambaldi, con una escena de sexo notable, además de toda la locura que tiene la película. La vi y fue una de las películas que cambió, entre comillas, mi vida, porque hubo muchas películas que me hicieron adicto al cine, también adicto al cine de horror y al cine de género. Bueno, esa película llegó a cine completa a Chile. No me pregunten por qué, porque lo más divertido es que en todas partes la película estaba cortada. Esa película que yo vi duraba 2 horas. Estoy hablando de fines de los 80. Alguna vez salió en DVD y recuerdo haberla comprado y decían, por fin la película Possession completa y tiene 40 minutos más. Yo no la podía creer. Yo dije, si con 2 horas me voló la cabeza, ¿qué iba a pasar con 2 horas 40? Cuando me llegó el DVD, duraba 2 horas. O sea, ¿qué pasó? En Estados Unidos y Europa la película estaba cortada y dura 1 hora 20. Y acá en Chilito la vimos completa en el cine, cuando tuve la suerte, y en video en esa época también. Así que ojo, no todo llegaba cortado. Algunas cosas pasaban porque hay unas versiones que se llaman internacionales. Y generalmente en Sudamérica muchas llegaban. Así que suerte en algunas veces pasaba, la tuvimos. Y si de censura se trata... Si bien estamos hablando del cine, del código Haynes, de la censura en Inglaterra, obviamente vamos a llegar a Chile, por supuesto. Debo decir que la música, por supuesto, no estaba exenta de la censura. El arte en general y todo. Había un grupo que a mí, personalmente, yo soy bastante ligado y amigo del rock y del metal. Pero hubo una cruz extraña entre rap y rock que me gustó mucho. El grupo se llamaba Body Count. Me acuerdo que era a principios de los años 90 y Ice-T, un rapero de esos duros, de esos niggers with attitude, se hizo cargo de esta banda. El disco se llamaba Cop Killer, o sea, literalmente, asesino de policía. Y comenzaba, siempre recuerdo, con, imagínense, como un trozo de una película, pero ellos mismos obviamente lo recrearon, donde había una tranza de mercancía y había un policía infiltrado y los delincuentes, en este caso los niggas, lo mataban a balazos. Por supuesto, saltó toda la comunidad blanca y el gran Body Count, ese disco Cop Killer, fue censurado. ¿Cómo se llamó después simplemente? Body Count. La canción Cop Killer voló y además toda esta introducción, que ahora sí vamos a escuchar en su versión completa, Body Count, Ice-T, música que fue censurada, pero acá en www.darkzone.cl en Cineficción la podrán escuchar, un poco de rock, un poco de rap y pronto más palabras cinéfilas. Motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah. Come on, come on, come on, come on. Come on. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Cine Fricción. Body Count in the House, Body Count. Muy buena canción. Eso era Body Count con la versión sin censura de la canción justamente del mismo nombre, Body Count. Ice-T, rap, rock, alguna vez censurado. Este es Cine Fricción en www. También las palabras se me enredan, ¿ven? Darkzone.cl, compadre. Acuérdense la página que la está rompiendo. Radio, internet, podcast, descargar, escucharlo cuando quieran. Tenemos, como siempre saben, metal, cultura en general y cine, con Cine Fricción. ¿Qué estamos revisando hoy día? La censura, maldita y puta censura, que siempre ha estado desde muchos años a la fecha. Pero estamos hablando específicamente del cine. Hablamos un poco ya del código Haynes, instaurado en los años 30, que duró hasta fines de los 60, con ese maldito... ¿Quieren escuchar un poco más o no? ¿Quieren reírse? Estoy metido en el código Haynes leyendo. Miren, la sexualidad, porque esto tiene todo. Hablamos de que está el ítem crimen, el ítem, no sé, cigarrillos, sexualidad. Las perversiones sexuales y toda alusión a esta están prohibidas. Nunca se tratará el tráfico de blancas. Oh, increíble esta weá. No se mostrarán besos ni abrazos de una lascividad excesiva. Por eso les decían que los besos no podían durar más de 2 segundos. Y que los directores en el fondo buscaban formas de, incluso en el montaje, en los efectos, en la forma como se iban a negro, de sugerir, por ejemplo, que hubo sexo, que había algo más de lo que en el fondo tu ojo podía percibir. Y eso era lo entretenido dentro de una maldita censura, que el espectador terminaba la escena en su propia mente. Un poco un juego también lo que pasa en la literatura. Pero, señoras y señores, la censura, ya lo vimos por Inglaterra, lo vimos por Estados Unidos, por supuesto que nosotros teníamos que tenerla. Muchos creen que la censura partió acá con la dictadura, o sea, estamos hablando del año 73, pero no, la censura partió mucho antes acá en Chile. Fue exactamente el 26 de septiembre de 1925. Bueno, no la censura obviamente que íbamos a tener después del 73, pero esa censura firmada por el mismo presidente Alessandri, pero claramente se fue reforzada después del golpe militar. Y ahí, ¿qué quieren que les diga? La cosa cambió. Y cambió radicalmente porque quien les habla lo vivió en cuerpo y alma, como dirían en algunas partes. Sí, era terrible, man. Les cuento que, ¿saben que después del golpe militar, obviamente, no, esto me voy a abocar netamente al cine, porque sabemos que ahí la música, el arte en general, pintura, escultura y cuanto se les ocurra, poesía y eso, sufrió mucho. Pero en el cine, ¿saben que es de...? El golpe hasta el 83, o sea, en 10 años, en una década completa, solo se dieron 2 películas chilenas en circuito comercial. ¡Qué horror! Después de que, ojo, Chile tenía una industria bastante buena en términos cinematográficos. No hacíamos una cantidad de locos, pero teníamos una buena industria. Bueno, en una década se dieron solo 2 películas. Una de esas fue Julio, comienza en Julio, de Silvio Cagliosi, el año 78, recuerdo, que incluso yo la vi por televisión alguna vez en una repetición. Y el último grumete de Jorge López del año justamente 83. Tremendo, ¿no? 2 películas en circuito comercial. Bueno, la culpa era, ya saben qué. Y uno de los íconos de la censura, y justamente lo iba a hacer, la cinta Palomita Blanca, de Raúl Ruiz, justamente. Estaba lista para estrenarse en el año 73, pero con el golpe, todos sabemos que eso no iba a ser posible hasta el año 1992. La vimos mala. Y debo decir que, y ojo que esta censura, estamos hablando de cine, pero al hablar de cine tengo que hablar de película, porque esto no se iba a abocar solamente a las salas de cine, porque en los 80 iban a aparecer en gloria y majestad los videoclubs. El VHS, ese formato. El hombre de las perillas, sí, me dice, Errol, sí, pues. Y yo debo decir que incluso, yo ya estaba convertido en un cinéfilo de tomo y lomo, yo trabajé en varios videoclubs, no Errol, que Errol para mí era así como el mainstream, era como lo que iba a ser Blockbuster, era muy taquilla, me cargaban. Yo trabajé en esos videoclubs de barrio, donde uno podía encontrar esas películas de OVNI Video, Lax Video, por ejemplo, Hellraiser, Puerta al Infierno, increíble. El Vengador Tóxico, ¿y qué es lo que hacía? Agarraba mi VHS y me lo llevaba a la pega. ¿Para qué? Para grabarme hartas películas. No solo mirar, también comencé la colección. Pero era época de censura. Y debo decir que, como les decía, lamentablemente muchas películas que llegaban a cine, después en la, que querían pasar a VHS, seguían cortadas. Algunas querían salir directamente video y no se podía. ¿Por qué? Porque había una maldita lista negra. Y esa lista negra, en el fondo la tenía la censura, que quedaba en el Ministerio de Educación, me acuerdo, el maldito piso 10, y se los digo porque estuve ahí muchas veces. No me la cuenta nadie. ¿Por qué? Porque tuve que pelear porque me devolvieran películas. Les voy a contar, por ejemplo, para los que son cinéfilos y no sé, y les gusta el cine de terror. Acá en Chile se censuró, dentro de tantas cosas, Holocausto Caníbal, por supuesto. Pero ojo, acá vuelvo a ser un poco imparcial, en el fondo, con todo esto. Y debo decir ciertas cosas que muchos creen como, pero eso solamente pasaba en Chile. No, Holocausto Caníbal estaba censurada, yo creo que en el 80% de los países, así. Esa película estuvo siempre censurada y aparte si salía cortada. Holocausto Caníbal, les cuento, fue una película que tenía que ver justamente con lo que hice con los caníbales, de Ruggiero Deodato, y fue una película que muy controversial porque hasta el día de hoy, y lo que les voy a decir no es un chiste, muchas personas me preguntan, porque saben que estoy ligado de ciertas formas obviamente al cine, si lo que vieron o lo que pudieron en fondo sentir con esas imágenes era real. Después de todas estas décadas, y gente cree que esa gente que estaba ahí fue comida viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa película realmente logró lo que quería. En el fondo fue una película que muy controversial y donde incluso ni siquiera el paso del tiempo logra mitigar lo violento de esas imágenes y lo de bien hechos esos efectos especiales. En el fondo trata de un grupo que va a buscar a otro grupo que estaba perdido en el Amazonas y que supuestamente se lo habían comido unos caníbales. Muy lograda, muy brutal hasta el día de hoy. Y debo decir, si bien hay algo que me molestó en su minuto, donde hay muertes reales de animales. Obviamente todo lo que tenía que ver con humanos era ficticio, pero los animales sí eran asesinados. ¿Por qué? Italia lo hizo mucho, ¿eh? Era para darle una suerte de realismo a todo lo que tenía que ver con películas mondo. ¿Qué es el mondo? Dirán, bueno, mondo nace la definición, mundo en el fondo en italiano, con una película que se llamó Mondo Cane, año 62, que también me evoca el gran Mike Patton con su proyecto Mondo Cane, que obviamente está basado en todo el cine italiano, justamente los 60 y 70. Bueno, Mondo Cane fue una película que tenía una canción increíble que incluso postuló al Oscar a Mejor Canción y que en el fondo es la piedra angular del cinema verité, por decirlo así, el cinema real, donde en el fondo los directores se pasean por diferentes partes del mundo mostrando cosas que sí son reales. Se convierte en una suerte de documental fuerte y nace el término chocumentario, o sea, un documental que te choquea. Después de eso iba a cambiar todo porque iba a haber muchos documentales al estilo y documentales falsos, por supuesto, desde Asia, pero Italia iba a ser, obviamente, los italianos son exacerbados, les gusta el exceso. Si no, hay que hablar de, imagínense, Lucio Fulci, Darío Argento, Pier Paolo Pasolini, y dentro de eso estaba Caníbal Holocausto. Lo que les estaba contando, esas imágenes repercutieron tanto, incluso en el gobierno italiano, que hay una cosa que debo decir que no es mito. Algunos lo saben, otros no. ¿Saben que a Deodato lo llevaron a juicio y tuvo que probar que los actores que usó en la película estaban vivos? Y no es un mito. Notable, porque en el fondo estaba demostrando que una película estaba tan bien hecha que incluso la gente creía que los tipos fueron devorados. Le sirvió, por supuesto, en términos de que se convirtió en una película completamente de culto. Pero el problema fue que la censuraron de todos lados. Entonces todos creen que Deodato con esto ganó mucho dinero, las pelotas. lo censuraban en todas partes. Y la película circulaba de mano en mano. O sea, solamente después en copias de VHS. Por lo tanto, él no iba a ver un peso hasta muchos años después cuando la película fuera estrenada oficialmente. Eso para contarles un poco del que tiene que ver con el cine de Mondo, con el cine de documental falso, que hasta el día de hoy, quizás con unas derivaciones más hacia los fantasmas y otras cosas, porque ustedes quizás han visto cosas como Paranormal Activity, como Rec, películas que usan la cámara en mano y el punto de vista de los protagonistas. Bueno, la génesis está ahí, en el cine Mondo, especialmente en Mundo Caníbal. Seguimos hablando de la censura acá en Cinefricción, www.darkzone.cl, compadre. Estamos hablando específicamente de Chile, me quedé pegado con los caníbales. Otra gran película que se me viene a la mente, recuerdo, fue una de las primeras películas de Tony Scott, que se llamó The Hunger o El Ansia. Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Película gótica, película de vampiros, película lésbica y con Bauhaus tirando el tema principal. Bela Lugosi's Dead. Que acabo de cambiar, señor director, ¿con qué canción vamos a cerrar el programa? Había pensado en otra, pero ya sé la que quiero. Bueno, esta película fue censurada en Chile y dice el mito que esto pasó porque llegó a las manos de la, en ese entonces, esposa de Pinochet, Lucía Iriart, y bueno, ella la vio esta película y no le gustó porque habían escenas lésbicas. Eso es un parte del mito. La censura está instaurada, yo creo que jamás llegó a sus manos, pero eso es lo que se decía. Película increíble que fue censurada, pero les cuento algo. En la época dorada del videoclub, cuando yo trabajaba, como les decía, justamente a grabar películas, tenía amigos que trabajaban también en las distribuidoras y sacaban las películas escondidas. Nunca me voy a olvidar, Videomaster Collection, grande, sacaron The Hunger, El Ansia, con un título que se llama así como Cuerpos Ardientes, algo que no tenía nada que ver, no ponían los actores, ni el director, ni nada, y las sacaban igual. Pasó lo mismo con Evil Dead, de Sam Raimi, pasó lo mismo con David Young, de Fulci, que estaban en la lista negra. Y voy a aprovechar de contarles, bueno, hay personas que ni siquiera se imaginan. ¿Saben que Dawn of the Dead se estrenó, El Amanecer de los Muertos de Romero, en cine en Chile? Sí. City of the Living Dead, La Ciudad de los Muertos Vivos, también conocida como Gates of Hell, de Lucio Fulci, se estrenó también en Chile. Había censura, pero algunas se colaban. ¿Cortadas? Sí. Pero ojo, también tengo que ser lo más objetivo posible. No se cortaron en Chile. Aquí había obviamente tijera. Pero como les decía antes, habían versiones internacionales que entraban completas y otras versiones internacionales que venían cortadas de Estados Unidos, Europa u otros países. Por lo tanto, no todo se cortaba en Chile. Hay que ser objetivo y no echarle la culpa solamente a la censura de acá. La censura actuaba en todo el mundo. Otra cosa, hablando de la censura, yo les decía que la viví en carne propia. Y eso me pasó, me acuerdo, en los años 90 específicamente. ¡Ah! Bueno, hablemos de eso. ¡Año 90! Cuando yo saltaba, cuando ganó el no, me acuerdo, y la democracia volvió a nuestro país. Y dije, se acabó la censura. Toma, concha tu madre. Bueno, tuve que esperar más de una década. Todo cambió. Es verdad, se abrieron ciertas puertas. Pero ustedes pueden creer que del año 90 al 2001 la maldita censura siguió ejerciendo su puta mano sobre nosotros. Sí, para los que no sabían, es verdad. Y yo la sufrí en carne propia, ¿por qué? Porque obviamente empezó a abrirse el mercado del VHS y el año 97, recuerdo, con mucho esfuerzo, junté las lucas y me compré un DVD. Y empecé a comprar e importar películas de Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? Estaba la censura. Iban ellos, cual monjes malditos, caminando entre medio de las cajas en los aeropuertos y de repente decían, ¡esa la quiero ver! Y se iban al piso 10 del Ministerio de Educación. Te llamaban por teléfono del aeropuerto, decían, ¡su caja cayó en censura! ¡Oh, no, maldito! Y ahí venía la pelea increíble. Y yo, si les contara, estaría media hora contándole las anécdotas. Imagínense unos. Yo siempre tenía que ver un mutante, era un caballero, bueno, así como 60 años, vestido de blanco, que caminaba como a 2 kilómetros por hora, que se acercaba a mí, cual monje, bueno, así, sacaba una película de horror. ¿Qué es lo que quiere? Vengo a buscar mis películas. ¿Cuáles son? Bueno, y tenía que empezar de a poco. Compadre, se supone que estaba en el Ministerio de Educación. No sabían ni siquiera hablar inglés. Por ejemplo, les voy a dar solamente un ejemplo, dos ejemplos ya. Bueno, Hellraiser, Puerta del Infierno, película que fue estrenada en cine en Chile, que estaba en video. Me la quitaron. ¿Por qué? Porque según ellos estaba censurada. Bueno, tuve que conseguirme la copia en VHS original, pedírsela a un amigo que estaba venido a un videoclub y la llevo a la censura. Caballero, le digo, mire, aquí está. Y el huevón ponía una cara así extrañada, no lo podía creer. Oh, iba, y esto lo escuché. Iba donde la jefa, que era, me acuerdo, de la, yo creo que bloqueé el nombre de esa maldita señora y le decía, ¿sabe qué? Hay una persona afuera que me trajo esta película, se la habíamos quitado, pero realmente no está censurada. ¿Y cuál es lo que decía ella? Y bueno, y entonces, ¿por qué la censuró usted? Ah, es que, ¿sabe qué? Puerta al Infierno, no me equivoqué. Era Ventana al Infierno. Weón, ese era el tipo de excusas que tenía que escuchar y venía el weón. Y tenía que pagarle, más encima, por cada VHS o por cada DVD que me entregaban de vuelta. Más encima los DVD no tenían ni siquiera máquina para verlos. Me los entregaban sellados, pero tenían que igual les pagarle a estos conchos de su madre. Bueno, eso lo vi durante años. Y es más, perdí películas. ¿Como cuáles? Recuerdo Evil Dead. Porque todavía estaba en la lista negra. Estábamos en el año 99, después ya 9 años con democracia, y todavía me quitaban películas. ¿Cuáles eran las opciones que me daban ellos? Destruirla delante mío o devolverla a Estados Unidos. Hijos de puta. Bueno, era el mal que tuvimos que aguantar durante más de una década después de la vuelta a democracia, pero del 2001, no se imaginan el grito, compadre, que pegué cuando dijeron que la censura se acababa. Se estrenaron películas muy divertidas que todo el mundo quería ver, y esa costó, ¿eh? Ojo, La Última Tentación de Cristo, todavía me acuerdo, película de Martin Scorsese del año 88. Tuvo que esperar mucho más de la década, incluso porque se metió en la Iglesia Católica a pelear hasta que al final se estrenó. Otra película que recuerdo, El Último Tango en París, película que ya llevaba, era de los años 70, que es más, fue tanto el caos que desató, que iba la prensa, me acuerdo, de los canales así, a entrevistar a la gente. ¿Y qué sintió verla? Todo decían, puta, ¿y eso era todo? ¡Obvio! Si ya a fines de los 90, medio de los 90, estamos viendo de todo acá. Esa película, claro, es una buena película, erótica, pero dentro del contexto que ya uno estaba acostumbrado, no era tanto. Esa fue la censura. Bueno, se acabó, por supuesto, y ahí nos pusimos un poco más ad hoc. Todo podía entrar al país. Increíble, pero cierto. Incluso la pornografía. Qué increíble, pero somos uno de los países donde más costó que la pornografía se aceptara. Ah, y yo te doy otro detalle. Fue uno de los países donde la calificación para mayores de 21 años duró hasta, no me acuerdo qué año, pero éramos el único país del mundo donde teníamos calificación para mayores de 21 años, hasta que por fin bajó a 18. Y, como les decía, este maldito mal y este yugo terminó y ya todo estaba permitido, como les decía, incluso la pornografía, que acá no prendió mucho, más allá de un par de sex shop y videoclub que tiraron películas porno, pero la gente definitivamente en Chile no es consumidora tanto de triple X. Exceptuando un par de ítems que tenían que ver con la pornografía, todo podía entrar. Amigos, no se imaginan la felicidad que tuve. Ya nadie, ningún maldito censor, ningún tipo podía decidir por ti lo que podías ver, lo que podías hacer con tu vida. La censura se había acabado. Pero todos sabemos que igual, solapada de alguna forma, todavía existe cierta censura en los medios escritos, en los medios, en la radio también, en la televisión. Pero por eso nosotros tenemos que dar siempre la pelea contra eso. Nadie puede decir, nadie puede dictar que tenemos derecho a ver, a opinar, a escuchar, a comer o a vestirnos. Tenemos el derecho a ser lo que queramos, obviamente sin molestar al otro, que eso siempre es tan relativo y lo sabemos. Así que con esto vamos a terminar este capítulo, amiguitos y amiguitas. Y a ver, wow, me están tratando de tapar. Señor director, no me tape la boca porque voy a seguir hablando. Este capítulo lo voy a alargar un poco más. Me quieren censurar, pero hoy día no lo dejo. Oye, desde sus trincheras, yo me estoy poniendo así como ya, como desde sus casas. Me acordé de una película que se llama Sube en el Volumen. Ochentera, un tipo con un micrófono tirando de todo en una radio pirata. Pero no importa, algún día vamos a hablar de eso. Las películas relacionadas con la música. Me gustó ese tema, sí. La música y el cine. Lo vamos a dejar tirado hoy nomás. Bueno, como les decía, vamos a terminar acá en www.darkzone.cl, un nuevo Sin Aflicción. Quería terminar con una canción de un grupo que pocos conocen, Rock Beach. Les dejo tirada la inquietud, Rock Beach, Perras del Rock. Grupo inglés que fue completamente censurado, hicieron un show increíble en Holanda, que está ahí registro, búsquenlo en internet, descárguenlo. Rock Beach era un grupo de mujeres, la mayoría lesbianas, donde incluían desde fistfuck, o sea, meterse la manito por la vagina, hasta felaciones, el puño todo para adentro, me dice aquí el señor de la perilla, donde incluso agarraban a tipos del público y jugaban sexualmente en el escenario. Incluso la baterista agarraba su vaquita y la metía en el anito de una de sus amigas antes de comenzar a tocar. Pero no, les dejo la inquietud para que ustedes se lo descarguen. Rock Beach, acuérdense. Pero vamos a terminar con otro tema que era de una película que estuvo censurada. El Ansia, The Hunger, Tony Scott. Principio de los 80, cuando el New Wave estaba entrando. Bauhaus, tremenda banda. Bela Lugosi's Dead, con el gran Bela Lugosi y Bauhaus. Nos despedimos hasta la próxima semana. O hasta cualquier día, porque ustedes pueden descargar este programa, ya lo saben, desde www.darkzone.cl. The Cines se despide, que tengan una buena semana. Chau. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead, undead, undead. The virgin of brides past his tomb, strewn with time stamped flowers, bereft in deathly bloom. Alone in a darkened room, the Count. Bela Lugosi is dead.